Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Qué gran bendición volver a encontrarnos contigo. Gracias a Dios, estamos aquí una vez más. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, tu amigo, te damos la más cordial bienvenida a Los colores de la oscuridad, tu espacio, este programa que nació gracias a ti, para decirte cuán importante eres para nosotros, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y sobre todo para Dios. Él tiene un mañana esplendoroso para todos y cada uno de nosotros, igual para ti. Y si algún impedimento, alguna discapacidad tienes, visible o invisible, que no te permite alcanzar tus sueños, recuerda que si pones tu fe en Dios, Él te ha dado talentos extraordinarios, capacidades increíbles que están dentro de tu corazón. Solo debes encontrarlas, desarrollarlas y ponerlas en práctica para que alcances ese mañana esplendoroso que Dios ha preparado para todos y cada uno de los que desean caminar en pos de una vida mejor. Y hablando de cosas extraordinarias, de cosas especiales, en esta semana hemos querido traer un invitado virtual al personaje del día en la Vía Láctea. Te hablamos de Albert Einstein, un físico extraordinario que realmente cambió la historia de la humanidad, pero que también nos dejó mensajes de reflexión muy profundos. Y ahora hemos querido tenerlo aquí, en Los colores de la oscuridad. Hablaremos acerca de sus teorías del viaje a través del tiempo. Esperamos que disfrutes de este trabajo realizado aquí en Los colores de la oscuridad. En el portal del arte, continuamos con los cuentos de Leonardo da Vinci. En esta oportunidad, el cuento Las grullas. Y por supuesto, no podía faltar el rincón de la poesía. Rocío de Luna, preparado para recibir un extraordinario poema de Manolo Otero. A esto se suman las mejores canciones, como siempre escogidas de todo corazón, para dedicarlas a ti. Porque en realidad eres tú sumamente importante para nosotros. Y ahora comenzamos tu programa, Los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El amor que yo llegué a sentir, pero a mí no me amó. Regresamos con los colores de la oscuridad. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. En estas tardes de clima desconcertante, parecía que ya teníamos el verano con nosotros y de pronto las lluvias volvieron a visitarnos. Y justamente, para refugiarnos de las lluvias, qué mejor que ir allá, al zaguán del centro, a disfrutar de los colores de la oscuridad, de este programa que, en realidad, pretende unificar nuestros corazones y trabajar por la cultura. Y allí además podrás disfrutar de los olores y los sabores de la cocina quiteña. Los tamales, los quimbolitos, las humitas, el chocolate caliente, el café, los jugos, los bolones de verde. ¿Cómo no disfrutarlos en compañía de nuestros seres queridos? Y sobre todo rodeados de monumentos extraordinarios. Allí está el monasterio de Santa Clara, cerrado por siglos y ahora abierto al público para visitarlo. Nos habla de la historia, de la tradición de Quito colonial. Y muy cerca también tenemos el Templo de San Francisco, la Capilla de Cantuña, la Cruz Verde, la Capilla del Robo. Y por supuesto también está el Museo de la Ciudad y el Convento del Carmen Alto. Lugares extraordinarios para visitar. Recuerda, allí en el Zaguán del Centro, en la Placita de Santa Clara, donde fue el Mercado de San Francisco. Visítalo.

Albert Einstein y el viaje a través del tiempo. Un 14 de marzo de 1879 nació Albert Einstein, quien después de ser un estudiante lento, o gracias a ello, desarrolló la teoría de la relatividad, base para que los físicos analizaran como una misma la materia y la energía, el espacio y el tiempo. ¿En qué consiste su teoría? Las paradojas de Einstein. Desde la adolescencia, Einstein sintió curiosidad por la velocidad a la que viaja la luz. En su teoría especial de la relatividad, afirmó que todo el movimiento del universo es relativo, porque en el espacio remoto no hay nada contra lo cual se pueda medir. Sostuvo que la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, es siempre la misma respecto al observador, independientemente del movimiento de éste. Decía que la luz procedente de una estrella situada delante de la línea de desplazamiento de la Tierra llegaría a esta al mismo tiempo que la luz despedida por la otra estrella situada detrás de la Tierra, aun cuando nuestro planeta se moviera hacia la primera estrella y se alejara de la segunda a 29.000 kilómetros por hora. Einstein concluyó que la velocidad de la luz es la única constante física del universo, y si es siempre la misma, independientemente del movimiento del observador, otras propiedades físicas deben variar para la gente que viaje en dirección y velocidad diferentes. Calculó que en el espacio, el tiempo transcurre más lentamente en una nave espacial que viaje a una velocidad cercana de la luz en comparación con el tiempo percibido por una persona que permaneciera inmóvil con respecto a la nave. Esta también pareciera más corta ante los ojos del observador fijo y su masa aumentaría, sería infinita a la velocidad de la luz, y así ningún objeto podría alcanzar esa velocidad debido a que para lograrlo tendría que aplicarse una fuerza infinita. La teoría del tiempo de Einstein fue probada en julio de 1977 cuando se colocaron relojes atómicos sumamente exactos a bordo de un satélite estadounidense que se pasó en órbita. Hitler contra el judío Einstein. En 1933, cuando Einstein se encontraba en Estados Unidos, Hitler accedió al poder en Alemania. El Führer no podía creer que un simple judío fuera el autor de la teoría de la relatividad. Llegó a afirmar que Einstein robó la idea, tomándola de los papeles encontrados en el uniforme de un oficial alemán muerto en la Primera Guerra Mundial. En ausencia de Einstein, tropas de asalto quemaron sus libros, saquearon su casa e incautaron su cuenta bancaria y los valores que su esposa tenía en una caja de seguridad. Después de eso, decidió radicar en Estados Unidos, adquirió la ciudadanía estadounidense en 1941. 11 años después, rechazó la presidencia de Israel y declaró que era demasiado ingenuo para dedicarse a la política. Murió en Princeton, New Jersey, en abril de 1955 y hasta el fin de su vida aborreció los espeluznantes medios de aniquilación que los físicos nucleares habían desatado. Si hubiera sabido que mis teorías iban a conducir a tal destrucción, afirmó cierta vez, hubiera preferido ser relojero. El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar como se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. Este artículo analiza la posibilidad teórica y técnica de viajes en el tiempo y la posibilidad de que existan paradojas asociadas a dicho viaje a través del tiempo. Por ejemplo, evitar el nacimiento de nuestros propios antepasados o la paradoja de los gemelos. Regresamos con los colores de la oscuridad. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría.

Someone thinks I should be afraid of you. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. En esta semana conversamos con nuestros queridos compañeros de Radio El Buen Pastor. Y qué grata noticia la que nos compartieron. Que el público, los oyentes del austro del país, están muy contentos con Los Colores de la Oscuridad. Nuestro agradecimiento profundo a Radio El Buen Pastor, también a Radio Panamericana, porque llevan el mensaje de Los Colores de la Oscuridad al austro del país. Allá en Saraguro, San Felipe de Oña, parte de la provincia de La Soy y de la provincia de Loja. Su área rural también pues nos escuchan. Gracias por esa acogida y por ese aliento que nos anima a seguir trabajando cada día con más ahínco para llevarles este mensaje de cultura, de paz, de motivación y de reflexión. Recuerda, sintonízanos todos los días viernes y los domingos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Los viernes a las 14 horas y los domingos a las 16, en la frecuencia 940 de amplitud modulada. En San Felipe de Oña, Radio Panamericana, 87.3 de FM, los días martes a las 19 horas. En Radio Ecos, también un saludo especial a nuestros oyentes a través de esta estación amiga en online. Radio Ecos, www.radioecos.com, Ecos con K, los domingos a las 19 horas y los miércoles en similar horario. Y en Radio El Buen Pastor, los días viernes y los días martes, similar horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 3 de la tarde, en la frecuencia 92.9 de FM. Gracias por su preferencia. Y no olvides visitarnos en el Facebook. Nuestra cuenta, Los Colores de la Oscuridad, espera por ti. Allí podrás ver videos especiales de motivación, que también son parte de Los Colores de la Oscuridad. Mira más allá de lo visible. Hoy hay luna llena en tu cielo y también tenemos un video especial que tú lo podrás descargar si así lo deseas. Es un trabajo acerca de la guerra, de la paz y de esperanza. Justamente es lo que queremos siempre sembrar. Sembrar esperanza. Y el último video se llama El Alba se aproxima. Visítanos también en el YouTube y allí tenemos el documental Con los ojos del espíritu, que nos muestra cómo hacer artes visuales sin ver, lo extraordinario de los talentos que Dios nos da a todos y cada uno de nosotros. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Día tras día, no llores vida.

producción de Los Colores de la Oscuridad y tenemos que partir. Pero, con la gracia de Dios, volveremos la próxima semana. Te esperamos. Ojalá que hayas disfrutado cada uno de los segmentos que hemos preparado para ti. Te esperamos, como decía, la próxima semana, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te agradecemos por tu sintonía, por tu preferencia. Y ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con esos temas espectaculares. Una canción inolvidable que esperamos la guardes en tu corazón. Volveremos la próxima semana en esta estación amiga. Mientras tanto, te deseamos un fin de semana maravilloso en compañía de tus seres queridos. Y Javier Alejandro te dice hasta la próxima. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.